carrera, lo tomo por el foro, se está por realizar el día sábado 2 de julio en el Salón Múltiple del barrio San Agustín. El barrio San Agustín es un barrio que nace a partir de la organización Madre Tierra, y que, pero que también allí viven un montón de pequeños primaverenses, hijos ya de los viejos de primavera, que se instalan ahí a partir de su nueva familia. Y la idea es, ese barrio no está siendo reconocido como un barrio por el municipio, por el mero hecho de nacer de una organización social.